¿Se da usted por contento? ¿Se ha sentido usted verdaderamente contento en la situación en que se halla? La búsqueda de paz y el contentamiento puede ser una jornada muy elusiva. Y por supuesto, el mundo ofrece muchos consejos sobre cómo podemos llegar a estar contentos. Pero, ¿son el éxito, el materialismo y el placer la respuesta? Pues hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, descubriremos el verdadero secreto bíblico para estar contentos y en paz como hijos de Dios. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje para hoy titulado El gozo de la serenidad. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy trataremos con un asunto que plaga a muchos cristianos y es el asunto del contentamiento, de estar contentos y satisfechos con lo que tengamos. Exploraremos esto en la lección que Pablo nos da en Filipenses 4, versículos 10 al 23. Hemos titulado a esta lección El gozo de la serenidad. Es la última sección del libro de Filipenses que nos traerá a la conclusión de esta serie en Momento Decisivo mañana. Y quiero recordarles que hemos preparado un álbum con todos estos mensajes en la serie Un Giro al Gozo. El álbum contiene 12 discos compactos con todos los mensajes que hemos presentado en esta serie de estudios sobre el libro de Filipenses. Tal vez usted quiera conseguir uno de estos álbumes para escuchar otra vez estos mensajes o también para compartirlos con su pastor, un amigo o ser querido. Para más detalles sobre cómo conseguir uno de estos álbumes o cualquier mensaje que presentamos en Momento Decisivo, le invitamos a visitar nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org. En este momento, con las Biblias abiertas al libro de Filipenses 4:10, hablaremos sobre el gozo de la serenidad. Hace varios años, un hombre llamado Lawrence James escribió un libro titulado El hambre de tener más. En la portada del libro hay un billete de a dólar con la imagen de George Washington despeinado. El subtítulo del libro es La búsqueda de valores en la edad de la codicia. No es un libro cristiano, es un escrito sociológico, pero pone el dedo sobre muchos de los problemas que enfrentamos hoy. La tesis del libro de este escritor es que el concepto del norteamericano del mundo es moldeado básicamente por lo que recuerda de las décadas de los años 50. La razón por la que esa década es tan popular hoy es porque fue una década de gran abundancia en los Estados Unidos. A principios de la década de los 80, pensábamos que las cosas iban a ser tal y como en la década de los 50, pero no ocurrió así. En su libro, James dice que durante los años 50 la clase media, caracterizada por cocinas llenas de todo artefacto de la era espacial, por universitarios haciendo sus tareas en un comedor en el cual nadie jamás comía, con mamás que se quedaban en casa y siempre estaban bien peinadas, con vestido impecable, furgonetas con paneles de madera y padres que llevaban portafolios y ocasionalmente mostraban su cariño y sabiduría, dejando alguna importante reunión de negocios para llevar a la pequeña Jennifer a la obra teatral escolar. Jennifer iba a ser de tetera parlanchina y se emocionaba tanto al ver a su papá quien, antes de que llegara el segundo comercial, le hizo echarse a llorar porque le decía que ella no podía venir, haciendo que ella se olvidara de sus líneas. Pero lograba robarse la función con frases improvisadas que salían de su corazón, dejando a todo mundo convencido de que todo había salido de maravilla. Luego salían a tomar helados. Millones de estadounidenses, escribe James, se reían por las ocurrencias de la telecomedia La vida de Riley, de la que se pensaba que ponía a alguien cómodamente a punto de mostrar sus propios temores. Riley era el trabajador regular que vivía en los suburbios, aburrido y perplejo por su recién hallada nueva vida. Pasaba sus fines de semana a la sombra de un minúsculo traspatio, aterrado por los insectos, intimidado por los artefactos de su esposa y sin tener la menor idea de qué hacer con su duramente ganado tiempo libre. Muchos recordamos el programa. Lo triste del libro, según Lawrence James, es que lo que resultó de la década de los 50 y que tratamos de recrear en los años 80 era consumo sin excusas, sin ninguna necesidad de justificar nada. Lo hermoso es fastidio en su mejor forma y pone en tela de duda los valores y propósitos en una década en la que muchos llegaron a pensar que no tenía que haber ningún propósito. El mecanismo no lo exigía. El consumo mantenía a los trabajadores trabajando, lo que resultaba en que los cheques de pago siguieran llegando, haciendo que la gente siguiera gastando, lo que a su vez hacía que los inversionistas siguieran invirtiendo. Y eso significaba que había más consumo. El sistema, comprendido ampliamente, era independiente de los valores y no necesitaba filosofía alguna para sostenerse. Era un círculo perfecto en sí mismo. El único problema era que estaba vacío en el medio. James sigue diciendo que en la década de los 80 finalmente llegamos a comprender que no hay más. Lo que se pensaba en los años 50 era que para la persona que salía a trabajar, que trabajaba con tesón y se entregaba al 100% en su carrera, siempre habría más. Siempre habría más cosas que tener, pero este escritor dice que nos despertamos a la terrible realidad de que lo que pensábamos que era una provisión inagotable de recursos ya no existe. Una persona de cada 7 que asistía a la universidad en los años 50 pensaba que eso le prepararía para un empleo lucrativo al graduarse. Uno de cada 7 encontró un trabajo de esa naturaleza y los otros 6 aceptaron empleos que no exigían universidad. Lo que se pensaba era que el gran sueño estadounidense, para muchos, resultó ser una pesadilla. Uno se pregunta, ¿por qué nuestros valores se trastornaron tanto? Fue porque nos dejamos llevar por la idea de que siempre habría más y nos olvidamos de cómo contentarnos. De eso habla Pablo en este último párrafo al escribirles a sus amigos en Filipos. Pablo ha atravesado una experiencia como de montaña rusa que desafía toda descripción. Ahí lo tenemos, encadenado a un soldado romano en la cárcel, cuando en esencia lo que quería era estar en su púlpito, predicando a los guardias pretorianos uno a la vez, pero sin poder hacer lo que realmente quería hacer. Ahora les escribe a estos creyentes filipenses, quienes están libres. No están encarcelados. Aquí tenemos a un hombre encarcelado diciéndoles a quienes no están en la cárcel cómo encontrar contentamiento en la vida. Les escribe en el versículo 11 del capítulo 4 lo siguiente. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. La palabra contentarme literalmente significa autosuficiencia o suficiencia en uno mismo. Es una palabra que usan los estoicos y quería decir que un hombre debe ser suficiente en sí mismo en todo. No debe tener necesidades fuera de sí mismo que deban ser suplidas y basadas en las circunstancias de la vida. Puede, por su propia voluntad y por el poder del Espíritu de Dios, resistir el impacto de las circunstancias sin que importe en dónde se halla, ni las circunstancias, está contento. Hace algunos años apareció una crónica sobre un grupo de famosos financieros estadounidenses que a principios de la década de los años 20 se reunieron en el Hotel Edgar Beach en Chicago. Representaban en riqueza personal y control financiero más dinero del que había en el Tesoro Nacional de los Estados Unidos a la fecha. De tiempo en tiempo, sus nombres aparecían en la prensa. Su influencia era enorme, su éxito fabuloso. 25 años más tarde, el escritor corrió la lista de aquellos príncipes del mundo financiero y descubrió lo que les había pasado. Esto fue lo que descubrió. Uno de estos, que había amasado muchos millones mediante la especulación de acciones, murió en el extranjero, insolvente. Otro, que había sido presidente de la compañía productora de acero más grande de la nación, murió en bancarrota. El presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York acababa de ser puesto en libertad de la cárcel. Otro miembro del gabinete del presidente Harding murió en su casa, después de haber sido puesto en libertad por razones de salud. El más grande explotador del mercado de valores se había suicidado, al igual que el líder del más grande monopolio mundial. Al resumir la lista de estos hombres, el escritor dijo que todos ellos habían aprendido cómo ganar mucho dinero, pero ninguno había aprendido cómo vivir. Aquello por lo cual se habían esclavizado se les había escapado de las manos y todos murieron fuera de su círculo de contentamiento. Lo que Pablo les dice a los filipenses es que el contentamiento es independiente de las circunstancias. Es más, hay una manera en que podemos decir que nuestro contentamiento es a la vez independiente y dependiente. Es independiente, primero que nada, porque el contentamiento cristiano es independiente de la situación. Algunos de ustedes tienen la impresión de que, si simplemente pudieran hallarse en una situación diferente a aquella en que se hallan, todo marcharía bien. Si pudieran simplemente conseguirse un nuevo empleo, si pudieran mudarse a otro barrio, si pudieran empezar una nueva carrera, tal vez si pudieran hallar una nueva iglesia, si de alguna manera pudieran salirse de las circunstancias actuales y cambiar la situación, estarían contentos. Pero, ¿es esto lo que Pablo dice aquí? Pablo describe su contentamiento en los versículos 11 y 12 como algo que posee. Ahora noten esto. En cualquier situación en que se halle, me doy cuenta de que no es difícil estar contento en el estado de California. Pero Pablo no habla de eso. Pablo habla de un marco mental. Dice, he aprendido a estar contento sin que importe en qué circunstancias me halle. Recuerden que quien está escribiendo esta carta está encadenado a un guardia. Dice que puede sentirse contento cuando está pobre. No dice que se siente contento por la pobreza, sino que se siente contento cuando está pobre. Algunos han pensado que Pablo está proponiendo aquí la idea de no poseer nada, pero Pablo no dice que debemos buscar el más bajo nivel de vida que seamos capaces. No dice que debemos sentirnos contentos por ser pobres, sino que dice que si en nuestras circunstancias nos hallamos con que no tenemos recursos, podemos, con todo, sentirnos contentos con Cristo en nosotros. Pablo dice que se siente contento cuando está en necesidad. Señala que sabe lo que es padecer necesidad. Luego indica que se siente contento cuando es rico. Este versículo usa la palabra abundancia, que quiere decir tener más de lo suficiente. Dice, me siento contento cuando tengo más que lo suficiente. ¿Saben una cosa? Eso puede ser incluso más difícil que sentirse contento cuando no se tiene nada. Cuando la gente se entrega al frenesí de multiplicar los cachivaches y los recursos y multiplicar las cosas, es muy difícil que lleguen en algún momento al punto en que piensen que ya tienen lo suficiente. Pablo era la clase de persona que es capaz de decir, puedo ser rico, puedo estar pobre, puedo estar en la cárcel, puedo estar en el púlpito, puedo estar donde quiera que esté y estaré contento porque tengo un contentamiento que es independiente de mis circunstancias. Si usted es una persona que vez tras vez se repite, si tan solo pudiera cambiar de ambiente, si tan solo pudiera cambiar mi situación, entonces podría sentirme contento. Hay algo que debe aprender de este pasaje. Noten que Pablo sigue diciendo en este pasaje que puede estar contento cuando está pasando hambre y puede sentirse contento cuando está lleno. Sea que esté en festín o en ayuno, Pablo está contento. En otras palabras, Pablo dice que sea que su situación pudiera llamarse buena o pudiera llamarse mala, él está contento. No pierdan su lugar en Filipenses y busquen el libro de 1 Timoteo. Pablo le escribe a este joven discípulo suyo, a quien quería mucho y estaba tratando de preparar. Pablo procura que Timoteo comprenda este principio de contentamiento. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 5. Precisamente ahí escribe sobre este tema y dice que hay algunos que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice, apártate de los tales. Pablo le dice que se mantenga lejos de los que dicen que ser rico equivale a ser santo. ¿Lo oyen ustedes en estos días? Los buhoneros de la prosperidad están en todas partes. ¿No es así? Bien, Aquí tenemos la respuesta a eso. Pablo le dice a Timoteo, no dejes que nadie te diga que el ser rico es santidad, pero noten lo que dice de seguido. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Exactamente lo mismo que dice en el libro a los Filipenses. Dice que hay cierto nivel en el que usted puede vivir y estar contento. Recuerdo haber apuntado algo que leí hace unos años, de que alguien dijo que no hay más que cuatro cosas que realmente podemos esperar que Dios nos provea si se las pedimos. Y es lo siguiente: lo que nos ponemos encima, ropa; lo que ponemos dentro, comida; lo que levantamos, una vivienda; y lo que ahorramos, algo de dinero para el futuro. Eso es todo. Lo que nos ponemos encima, lo que ponemos dentro, lo que levantamos y lo que ahorramos. Dios es responsable de proveer eso. Pero Dios no ha prometido que va a darnos un estilo de vida de lujo. Y lo que Pablo dice es que necesitamos aprender cómo estar contentos desde el centro, por cuanto nuestro contentamiento es independiente de las circunstancias. Noté, en primer lugar, que Pablo señala que el contentamiento del creyente es independiente de su situación. Noten ahora, en segundo lugar, y escuchen bien ustedes que se hallan lejos del lugar conocido y habitual, su contentamiento es independiente del lugar en que se halle. Pablo dice, en todas partes y en todas las cosas puedo estar contento. No está escribiendo desde el piso más elevado de un rascacielos de lujo, ni a bordo de un crucero de vacaciones. Está escribiendo desde una mazmorra en Roma, y dice que en cualquier lugar y en todo, uno puede estar contento. Recuerdo una historia de la misionera Amy Carmichael, que describía en términos gráficos una casa infestada de ratas en donde tuvo que dormir una noche, aterrada por los hambrientos animales, con la malaria rondando por todos lados, y dijo, pero me acosté esa noche en mi cama dura, y Dios y yo tuvimos un tiempo dulce y una conversación inmersa en la más absoluta paz. En medio de circunstancias que habrían enloquecido a la mayoría de nosotros, ella descubrió cómo estar contenta en su relación personal con el Señor. Muchos pasan por la vida pensando que si tan solo pudieran mudarse a otra ciudad, estarían contentos. Si pudieran buscar otra iglesia, estarían contentos. Si pudieran encontrar otro empleo en otro lugar, se contentarían. Mis hijos dicen eso todo el tiempo. No, usted no va a sentirse contento en ninguna otra parte si no está contento ahí donde está ahora. ¿Saben por qué? Porque el contentamiento no es cuestión del lugar en donde se halle, es cuestión de lo que tiene lugar en su corazón. Recuerdo haber leído algo que dijo Sócrates una vez. Alguien le preguntó sobre la desdicha de uno de sus amigos y Sócrates contestó con gran sabiduría que el problema con el hombre era que, a donde quiera que iba, se llevaba consigo a sí mismo. Amigo y amiga, si usted no tiene un corazón contento, no hará ninguna diferencia en el lugar en que se halle. Usted simplemente mudará su desdicha de un lugar a otro. Como pastor, he presenciado esto muchas veces. En la ciudad en donde vivo y sirvo, parece que tenemos una especie de sillas musicales. La gente viene a esta iglesia por un corto tiempo y luego se mudan a la otra iglesia en la avenida de la universidad y se quedan ahí por otro breve tiempo. Luego se mudan a otra iglesia y se quedan ahí por otro breve tiempo, y de ahí se van a otra iglesia. Pronto, levanto la vista y los veo de nuevo en esta iglesia en donde empezaron. ¿Lo ven? Tenemos esta cofraternidad de pastores que se reúne y hablamos de estas cosas. Como ustedes lo ven, hay gente que no está contenta en donde está. No estarán contentas en ninguna otra parte. Alzan el vuelo y se mudan. Y cuando la novedad se desvanece, se van al siguiente lugar de antojo y luego al siguiente porque nunca han aprendido cómo estar contentos. ¿Qué es lo que Pablo dice? He aprendido cómo sentirme contento en cualquier parte porque mi contentamiento es independiente de mi situación e independiente del lugar en que me halle. Pero noten también que en cierto sentido su contentamiento es dependiente. En una cualidad de dependencia. Noten lo que dice en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice simplemente, sí. Puedo estar contento en cualquier situación, pero la razón por la que puedo estar contento en cualquier situación es porque Jesucristo me energiza. Y en la energía que me da Jesucristo hallo gran poder en situaciones y lugares que están más allá de mis medios. Jesús me da el poder para estar contento en medio de todo eso. Esta es una fuente interna de fortaleza. Cristo en él, la esperanza se gloria. Esto no es contentamiento en un lugar, es contentamiento en una persona. Esto no es una situación en la vida, es una relación personal con el Señor. Dice, en esencia, debido a que Cristo me fortalece, a donde quiera que voy y en cualquier situación que me encuentre, puedo hallar, como Amy Carmichael, que hay un tiempo dulce y profundo con el Señor en el mismo centro de quien uno realmente es. Este versículo no dice que usted pueda saltar de un edificio o pasársela sin dormir el resto de su vida. Esta es una fortaleza tranquila que permite que el creyente viva en el lugar en donde Dios le ha puesto y estar contento. Es un contentamiento que depende de Cristo. Es un contentamiento que depende de la disposición de uno para permitir que Cristo le instruya. Noten que Pablo no dice que llegó a ese punto en un abrir y cerrar de ojos. Estudié esto con cuidado. Es más, lo subrayé en mi Biblia, porque en realidad me animó. Pablo dijo que aprendió cómo contentarse. No dijo, una mañana simplemente me desperté y ya lo sabía. Dijo, estoy aprendiendo cómo contentarme. Y esto es un proceso de crecimiento en Cristo conforme aprendemos que nuestra relación con el Señor es tan crucial que cuando nos alimentamos de ella, sin que importe lo que ocurra a nuestro alrededor, todavía podemos tener gozo porque le hemos hallado a Él. Noten, Pablo habla de que su relación es dependiente de una fe que responde. Dice que ha aprendido a contentarse en cualquier situación en que los filipenses le han sostenido. Pablo habla en esta carta, y apenas lo he tocado brevemente, cómo Dios había usado a los filipenses para ministrarle a él. Les dije que Pablo quería mucho a esas personas, y una de las razones por las que les quería era porque ellos le habían ministrado desde el primer día en que les conoció en Filipos. Pablo había pasado ese día en la cárcel, poniéndolo en libertad esa noche. Después de que sucedió el terremoto y el carcelero de Filipos llegó a Cristo, al igual que Lidia, ese cuerpo de creyentes empezó. Desde ese día, los filipenses cuidaron de Pablo. En este pasaje, Pablo dice que fue la única iglesia que se preocupó por él y le ministró mientras seguía su viaje misionero. Una y otra vez le enviaron ayuda. Ellos encontraban la manera de enterarse de forma constante de la situación de Pablo enviándole una ofrenda y para ministrarle, asegurándose de que todo marchara bien. Es más, la razón por la que Epafrodito estaba en Roma, para empezar, era porque era un destacado miembro de la iglesia de Filipos y, como recordarán ustedes, ellos querían enviarle una ofrenda a Pablo en Roma. Así que llamaron a Epafrodito y le dijeron, «Epafrodito, quisieras ir a Roma para llevar esta ofrenda». En el capítulo 2 de esta carta, Pablo nos dice que Epafrodito fue y ministró a Pablo y arriesgó su vida misma por llevarle esa ayuda. Ahora Pablo menciona esto en este capítulo 4. Dice que recibió de Epafrodito la ofrenda de amor. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué quería a los filipenses? ¿Por qué le querían ellos? Pablo les amó y les ministró y les llevó el Evangelio e invirtió en sus vidas, y ellos a su vez le querían tanto que decidieron también invertir en la vida de él. Fue una maravillosa y recíproca relación personal. Pablo creció en su fe y comprendió que parte de su contentamiento era el darse cuenta de que Dios supliría para sus necesidades, y lo hacía mediante los filipenses. La ofrenda que le enviaron a Pablo produjo tres bendiciones. Noten en sus Biblias, en primer lugar, que la ofrenda llevó bendición a Pablo. Dice en el versículo 14, «Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación». La palabra participar quiere decir dar. Pablo usa la palabra para comunión, koinonía. Es una palabra que quiere decir aquí que ellos compartieron con él la aflicción que él sufría. El versículo 15 dice, «Ninguna otra iglesia participó conmigo excepto ustedes». El versículo 18 dice, «Lo he recibido todo y tengo abundancia». Estamos descubriendo que la clave del contentamiento y la serenidad se encuentran en Jesucristo. No se halla en las posesiones que tengamos o las circunstancias en nuestra vida, sino en la persona del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hablaremos más de esto cuando nos reunamos nuevamente mañana. Le recordamos que los discos compactos, el libro y guía de estudio están disponibles. En este libro y serie, seremos guiados a través del libro de Filipenses para que podamos experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas diarias. Que el Señor le bendiga y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la serenidad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.